Esto es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin... Buenas noches. O no son buenas noches. Noches para todos en Mataderos. Empezamos con el programa número 22 de Sentimiento Verdinegro. Un programa bastante atípico va a ser porque acabamos de llegar de la cancha del estadio de Chacarita Juniors, donde, bueno, Chicago, como ya todos sabrán, si están escuchando, los que estén escuchando, cayó derrotado 1-0 con Chacarita. Estamos hoy en la mesa, todos los que estuvimos allá en San Martín, somos... Creo que hay récord de asistencia en el estudio. Para comentar un poco lo que vivimos hoy, lo que se viene viendo últimamente de Chicago. En la conducción, como siempre, mi nombre es Pato Zambucari y voy a empezar a presentar a todos los que están conmigo esta noche. Nico Pelletán, habitué colaborador y co-conductor del programa. ¿Cómo estás, Nico? ¿Estás, mal? Estoy nada más. Siempre digo buenas noches, no voy a decir buenas noches. Noches, como dijiste vos, para todos. Sí, obvio, triste, quizás. No sé si triste. Quizás... amargado, son todos, sino, yo no sé, todo negativo. Caliente, enojado, sí. Frustrado, como quieras decirle. Más allá de lo que uno pensaba en la previa, lo que hablábamos recién, más allá de lo que uno pensaba en la previa, los primeros minutos inclusive se notó, y por momentos en el partido, que era un partido ganable, o por lo menos no era para perderlo, y bueno, queda esa bronca. Pero bueno, trataremos de hablar y hacer que la hora pase lo más rápido posible. Esperemos, la verdad, ni ganas de venir. Marta, ¿cómo andas? Martín Pacielo. Hola a todos. Gracias a los que nos están escuchando. Hoy sí, venimos de San Martín medio cabizbajo. Pero bueno, vamos a salir adelante y tenemos revancha pronto el sábado. Bueno, sigo presentando. Hoy tenemos productores en la mesa. Arranco con Esteban Toto Cavalotti, que lo tenemos acá para hablar del partido. ¿Cómo estás, Toto? Y acá andamos. Creo que fue un golpe duro. Pero yo quiero empezar a meter temáticas de lo que va a ser el programa de hoy y preguntarles, que para que después lo ampliemos, después de las presentaciones, es cuál es el verdadero Chicago. Porque a mí la sensación que me queda es, el sábado pasado... contra el Magro yo llegué a mi casa y tenía ganas de dormir nada más. El viernes, después del partido con los Andes, tenía un fin de semana con una alegría tremenda porque uno decía qué bien que jugó Chicago, la verdad un segundo tiempo espectacular, la defensa tremenda, por todos lados estaba bien Chicago. Y hoy, 4 días después, tenemos que contar lo que pasó hoy. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el verdadero Chicago? ¿El que nos ilusionó? ¿Esta es la realidad? ¿Se puede mejorar, no? Entonces para que lo charlemos después de las presentaciones. Bien, la otra productora que Flor Martínez, que también nos acompañó de la cancha. ¿Cómo estás, Flor? Bien, todo bien. Bueno, nada, igual desilusionada, frustrada. Estamos todos calientes todos igual, ustedes, así que sí. Digamos que empecemos, estamos todos calientes, somos 8, 7, estamos todos enojados, frustrados y ¿qué va a ser? Y hay que seguir poniendo el pecho, Flor. Sí, hay que analizar en frío, en caliente, ahora analizamos en ahora caliente. Ahora vamos a hacer barbaridades, pero, ahora. Sí. Todos calientes y vamos a hacer barbaridades. Hoy está todo permitido. Bueno, listo, si la productora dio el ok, ya está. Listo. Vamos a hablar de... No, mejor no digo nada. Bueno. Sigan, perdón. Michela, Rocky, Alex Carajo, ¿cómo andas, Micho? Bien, todo bien, un poco triste, caliente también, un partido que había que ganarlo, sí o sí. Pero bueno, no se pudo. ¿Qué vamos a hacer? Y por último, pero no menos importante, el casi cumpleañero Federico Tallarico de Mundo Chicago y de Sentimiento Bolinero también, de Sentimundo. Sí, de Sentimundo. Exactamente. Así que bueno, acá estamos como todos ustedes con bronca. Era un partido que mínimo un empate era para Chicago. Se desvirtuó todo con ese gol increíble que no se puede creer que es lo que pasó. Todavía no puedo entender lo que le pasó a Nico Tauber. Pero bueno, ahora ya hay que dar vuelta a la página y pensar en ver lo que se viene este sábado. Exactamente. Bueno, del otro lado del vidrio está, hoy queda un solo productor allá, que es Cristian France, haciendo el aguante, junto a Leandro Contreras en la producción técnica. Vamos a pasar primero que nada a las vías de comunicación, Flor. Así la gente nos va contando un poco cómo está después de este partido, que seguramente estarán igual que nosotros. Para antes que presenten las vías de comunicación, digo, si alguien nos está escuchando, vamos a hacerle un regalo o algo, porque la verdad es que hay que tener ganas, hay que decir la verdad. ¿Quieres ganar un kilo de helado? No. No, pero invitarlos a comer algún día a una producción de sentimiento. Tengo, algo, tengo, la un, amigo, tengo un amigo heladero. Tengo un amigo heladero, le podemos pedir a los. Si decimos que vamos a invitar a gente a comer, van a aparecer 2.500 personas que están escuchando, seguro. No, no, pues digo, o sea, póngase en el lugar del oyente. Yo no tenía ni ganas de venir a ese programa. Ya te entiendo. La verdad que. Nosotros los abro con la transmisión, no me acuerdo de momento, terminamos la transmisión y dijimos, cerramos y nos fuimos. O sea, no tenemos ni idea de estar en la cancha, imagínense la gente está en su casa a las 11 de la noche. Si no está escuchando, pues la verdad que le agradecemos por el aguante. Yo no escucharía. Del otro lado no escucharía, sinceramente me iré a dormir. Pero bueno, el que quiere saber lo que podemos haber visto nosotros desde allá, que se quede prendido a la 1480. Exactamente. Y de paso nos pueden contar qué vieron, qué vivieron o cómo lo vivieron. Sí. ¿Qué pasó después del partido, durante el partido? ¿Qué es lo que notaron? Y Flor nos va a dar la guía de comunicación donde nos pueden decir. Sí, lo pueden hacerlo a través de Twitter, que es @sentimientodecorteyn. Si no, en Facebook, en el Facebook es sentimientodecorteyn. O si no, bueno, pueden entrar a la página también, que hay mucha información y ya va a estar la crónica del partido, que es... Genial hacerla. ¿Quién la va a hacer, no? ¿Quién la va a hacer? Marta tiene ganas. La página de sentimientodecorteyn.com.ar. Y también hay un teléfono, dos teléfonos. Que el que llama, yo le regalo un. ¿Un qué? ¿Le puedo regalar? Es peligroso todo. Basta que no va a fundir. Decía que perdimos, no va a fundir. Por favor, te pido. El teléfono es 4462-0185 o 4462-5433. Ahí está, bueno. Así que si quieren hacer algún comentario de lo vivido hoy, los escuchamos. Empecemos a meternos en esto. No sé quién quiere abrir o quién quiere empezar con esto, Nico. Vamos sí. con tu habitual comentario. Me toca. Sí, un poco lo que decía cuando en la presentación. En los primeros minutos, creo que el gol fue a los 10, 12 minutos, rápido. 11 minutos. Antes de eso, yo en un momento casi lo digo, que se notaba demasiado la diferencia a favor de Chicago en cuanto al equipo, que Chacarita un rival inferior. Creo que la única forma en la que Chacarita podía abrir el partido a su favor era así, con un zapatazo a algún lado y que pase lo que pasó. Sinceramente he leído de todo, me ha llegado mensajes diciéndome que es culpa de Tower, que no es culpa de Tower, que se desvía en algo que había ahí, gente que lo vio por televisión, comentarios de la radio y mismo lo que vimos ahí. Lo que sí, Chicago después de eso le costó porque nunca más, no tuvo demasiadas situaciones de gol más allá de tener la pelota. Creo que no es justo decir que quizás se entregó después de eso, porque no es que se entregó. De hecho, con lo que corrió Gomito con 38 años todo el partido, hay puntos flojos, puntos flacos para destacar, que por lo seguiremos hablando. Pero creo que es un partido más que ganable. Más que ganable, yo lo dije antes del partido, lo dije en esos primeros 10 minutos y lo sostengo después de haber jugado el partido. ¿Sabes qué me da mucha bronca? Y lo hablábamos en. Cuando venimos para acá, bueno, ahí hubo un par de tweets en caliente. ¿Cómo revivimos muertos, loco? Sí. Almagro venía todo el partido. Todas las rachas están para romperse, obviamente, así como no perdíamos nunca y perdimos, así como los Andes no perdían y de local era casi imbatible y le ganamos. Pero qué bronca da, mira, está llamando a alguien. Vamos, Ñandú. Alguien que nos escuche, Ñandú. Labura, por favor. Así como, bueno, decían, las redes están para romperse, pero qué bronca que da que en una semana, ¿en cuánto? ¿En 10 días? Sí, pero dos partidos con equipos que Almagro hacía 9 partidos que no ganaba, y Chacarita que hacía 7 partidos que no ganaba, y no solo eso, había perdido 5 los últimos 7. Entonces, qué bronca que da que ves, con tan poco, porque... Chacarita es muy poco. Los dos equipos con poco, porque vos ponete a pensar en ambos partidos, el de Almagro más en frío y el de Chaca en caliente. Los dos equipos no tienen absolutamente nada y probablemente no pelee ninguno de los dos el torneo, es muy probable. Y así todo, con Almagro la última media hora no lastimaste y con Chicago y con Chacarita el segundo tiempo prácticamente, salvo la de Hermín y la clara de Hermín, tampoco lastimaste. No, entonces creo que tuvo Chicago, tuvo dos situaciones claras, me parece. Estamos comparando dos partidos en los cuales Chicago perdió. Ahora yo les digo, ¿por qué no comparamos el partido de los Andes a este partido de hoy? Digo, ¿por qué tanta diferencia entre un Chicago y el otro? Entre un Chicago que fue protagonista contra los Andes, que en el segundo tiempo lo metió en un arco, que le mostró que era el único invicto del torneo, le mereció hacer 4 o 5 goles, porque tuvo 6-7 claras de gol, a un Chicago hoy que, no sé qué opinan ustedes, yo lo vi muy tibio. Me pareció como que salió a jugarlo. Empezó bien, como dice Nico. Pero llegó un momento donde te hacen el gol y después tenías 80 minutos para revertir la situación. Y el tiro de afuera de Melo, una de Farías que le pegó mal en el primer tiempo y en el segundo tiempo la de Armini. No contemos más. Entonces a eso es lo que voy. ¿No fue muy tibio Chicago para jugar el partido? Tenemos que plantear que tuvimos dos rivales distintos. Uno que salió a jugar, como fue los Andes, y Chacarita, que para mí salió a presionar en todos los sectores del campo. Pero después del gol, y ellos tuvieron la más clara. Hay que ser sincero que Tower tuvieron la cuatro, más clara. Todo tiro de lejos. Está bien, pero te Tower sacó tres pelotas de gol en primer tiempo. Después del gol. Tiro de afuera. Son los típicos 10-15 minutos que tiene Chicago después que le hacen que se muere. Le hacen pocos goles. Pero esos 10-15 minutos se duerme. Contra el Magro. Perdimos. Te clavaste 3 goles. Contra Platense salvaste. Contra Platense zafaste. Y hoy se mostró que fue un gol y después fueron 4 que salvó. De hecho, creo que fue un partido muy parecido al que jugamos en Campana. Fue un partido muy parecido a ese, donde nos encontramos con un gol que nadie esperaba. Porque si bien Chicago tenía la pelota en los primeros 10 minutos, no llegaba con profundidad. Como bueno, lamentablemente estamos habituados. Que a veces carece Chicago de ideas en ataque. No, tuvimos más profundidad en Campana. Tuvimos más llegadas. ¿Los primeros 10 minutos? No. Ah, no, yo estaba hasta el partido hoy hasta los primeros 10 minutos. Ah, era un partido que estaba trabado, estaba parejo, ninguno llegaba. Y tanto en Campana como hoy nos pasa que con una jugada aislada, sí, con ciertos alicientes, en ese momento fuera mano, ahora este rebote raro que creo que hay un poco de responsabilidad de Tauber, creo que también incide la cancha. Para mí no se tiene que haber tirado. O sea, ¿sabes que viene, lo vi, viene un remate de 40 digo, metros? Lo vi 14 veces el gol. Y para mí se tira después que la pelota le rebota. 14 veces lo vi, porque no digo, no puede ser que se haya tirado. Yo pensé lo mismo que vos. No fue tan fuerte, pensé, porque sí, la pelota pica antes. O sea, para mí, si el arquero tiene 7 metros el arco, si va corriendo un totecito, la agarra. A mí me da la impresión en el gol, después de ver la repetición del gol, lo vimos recién con los chicos también, que la pelota, él va corriendo hacia la pelota, y no es que no solo le pica alto, sino que se le desvía. Y él se tira ahí y no llega. Me hace impresión. De todas maneras, el pique mal está y la responsabilidad de Tauber está. Claro. Más allá de eso, después de ese gol, Chicago se cae porque, es lo que digo, Chacarita no había hecho nada para llegar a ese gol. Y vuelvo a meterme en esto. Vos decís, Almagro, haciendo poco, te gana, te complica. Después vas a los Andes con un equipo que está consolidado, está mucho mejor en la tabla y está mucho mejor como funcionamiento y como equipo, y le ganás y por momentos hasta lo podés haber goleado. Después venís a jugar con Chacarita, que no tiene nada, porque no mostró nada, y te gana de esta manera. Y yo digo, ¿por qué pasa que, hasta dónde Chicago juega realmente o propone su juego, pensando en el rival, y hasta dónde sale a ver qué pasa? Me parece que las individualidades de Chicago estuvieron muy flojas hoy, porque a lo que voy yo. Pero coincide con lo de Almagro, que pasó lo mismo. ¿Y por qué motivo? ¿Cuál es el motivo de ese? ¿Entendés? Porque vos dijimos con los Andes, Roncones jugó un partidazo con los Andes. Impresionante. Jugó un partidazo. Hoy no se puso con Mario Fogar. Hermine anduvo muy bien, Gifo anduvo muy bien, hasta el doble 5 cuestionado con Almagro había repuntado. Hoy volvimos a vivir cosas de ese partido con Almagro, donde tanto Farías como Bochy no le dan una pelota a ninguno que tuviera que haber dinero. Vos me estás preguntando eso a mí y yo pienso una respuesta y no te la puedo dar. Entonces, es tan indescifrable este Chicago. ¿Qué pasa esto? ¿Cuál? Por eso yo cuando me presentaron dije, ¿cuál es el verdadero Chicago? Yo no quiero sacar ya una conclusión de decir, ¿es este o es el otro? Pero la verdad que a mí me deja desconcertado. Vamos a dejarlo hablarlo un poco también al señor que... Sí, por favor, Fede. No, yo creo que el planteo de Chacarita también fue inteligente en salir a presionar la salida de Chicago constantemente, como decía Martín. A Lanaro no lo dejaron un segundo pensar, igual a Escudero. Bueno, a Bochy y Farías totalmente siempre tenían un hombre atrás. Y bueno, de ahí parte también el gol, que tratan de interceptar a Farías y bueno, se pierde la pelota y desde ahí sale ese remate que bueno, picó y entró adentro del arco de Tauber. Y después de ese gol siguió con la misma temática hasta el final del partido. Presionando y presionando a la defensa cada vez que quería salir jugando por abajo. Yo a lo que voy, pero no me vengo de momento en esto, porque es justo lo que hablábamos de los equipos. Hay un tema, más allá del planteo, hay un tema de preparación mental de los partidos, hay un tema de menospreciar al rival o de disminuir al rival. En la cabeza de cada uno puede jugar, o sea, creo que todos los que juegan la pelota pueden saber, pasa que estamos hablando de forma amateur, creo que a forma profesional de tomarte todos los partidos como si fuera una final, porque la verdad que desmerecer a un Chacarita con lo que significa para la gente. No sé si desmerecer, pero quizás confiarse, no sé cómo decírtelo. Es como entrar más tranquilo. O sea, vas a jugar con los Andes, te pasa, no sé, te pasa a uno, obviamente, no se puede comparar porque uno viene con la preparación, va a jugar al fútbol y viene con la preparación, no, cero, va. Salió de su casa, se puso los pantalones y fue a jugar al fútbol. No como esta gente que, bueno, está preparada para eso. Pero veíamos la actitud de los jugadores ante los Andes, y era una presión constante, era una marca constante, era una asfixiar al rival, como quizás jugó hoy Chacarita. Un plus. ¿Sí? Como jugó Chicago en Lomas, y como no jugó Chicago ni ante Almagro, ni hoy. ¿Cuánto pudo influenciar? Porque lo decía Nico, los primeros 10 minutos de Chicago jugó bien, o sea, al menos sin el todo, ¿cuánto pudo haber influenciado el gol? Ahora después, hago entre paréntesis, tuvo 80 minutos para revertirlo, pero capaz que ante un golpe tan duro no se pudo revertir, porque ahí además empezaron a, los jugadores empezaron a disminuir su... su rendimiento cada uno empezó a disminuir. Dale. Pero tengamos en cuenta que siempre cuando Chicago arrancaba siempre igual, siempre le hacen un gol a Chicago, Chicago lo termina empatando y esta vez no pasó. Chicago lo terminaba empatando siempre. Ponía todo para empatarlo y hoy no pasó eso tampoco. A mí me creo que la palabra es que me frustra un poco o me indigna, o no sé, no sé cómo sería la palabra, pero no encuentro la forma de culpar de algo a Fiñaroli en este caso. ¿Por qué? Porque noto que no se le puede caer solo a los planteos, porque creo que el déficit principal por momentos, en la mayoría de los partidos, es la falta de explosión, porque Chicago la pelota la tiene. Y no sé cuánta influencia puede tener el técnico en decirle a Farías que en vez de querer dar 17 vueltas con la pelota, la reviente y hay que reventarla. O cuántas veces hay que explicarle a Bochy que el toquecito para lo costado todo el tiempo no te sirve. Hay un momento que tenés que tratar de romper. De filtrar, de buscar que la pelota le llegue a Isaac, o que le llegue al acompañante Isaac si juega con otro delantero, o que pase por Gomito. O que Castaño siempre uno le cae a todo el mundo, y yo lo defiendo y por eso me caen a mí, pero llega todo el tiempo al fondo Castaño, hoy llegó 6-7 veces, y cuando llega no pasa nada, es casi centro, siempre es un casi centro. Las pocas veces que logró hacer algo, terminó en nada. Y en eso, puntualmente, ¿qué le puede decir a Fiñaroli? ¿Qué quiere que ponga? Ya más jugadores no tiene. No, bueno, llega un punto en que en realidad lo único que le cae al técnico o al mal rendimiento de un jugador es porque lo sigue poniendo. Probablemente. En todo caso. Sí, bueno, pero ¿a quién pones? Bueno, es otro tema. Variante. Uno pensaba que Hermín era una solución. Yo es que mismo siempre, pero a ver, siempre quedamos en lo mismo, que de afuera es el mejor. Sí, de afuera es la solución, siempre quedamos en lo mismo. Hicimos demasiado agrandamos la situación de que volvía Petrovelli, y Petrovelli de un día para el otro no iba a ser goleador de Chicago, iba a costar. Obvio. De hecho, tuvimos la gracia que se desgarró. Es difícil. Y Hermini no termina de. Lo dijimos la semana pasada, no termina de engranar en el equipo. Cada vez que entró en el segundo tiempo, salvo el partido con Flandre. Cortemos un toque, vamos a la tanda y después vamos a cerrar, porque decimos, Hermini no termina de engranar. ¿Y quién sí termina de engranar en ataque? En ataque. ¿Quién terminó de engranar? El mejor jugador de Chicago estas 14 fechas es Isaac Acosta. Yo no tengo ninguna duda. Jugó poco. Pero poco de juego jugó bien. Pero si le das 14 partidos, ¿cómo te va a rendir? Bueno, vamos a la tanda y cuando volvemos hablamos un poco de esta carencia que preocupa tanto, que es la ofensiva. Joma, la marca española con 48 años de trayectoria internacional, conocida por vestir equipos como el Valencia, Fiorentina y Getafe, llega a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Hacete fan en Facebook, Joma Argentina. Joma, respeto por el deporte. Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clase de indoor, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340, Mataderos. África Remeras, arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general, electricidad, electrónica, alineación y balanceo, alarmas, accesorios, mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo, 539 Capital Federal. O comunícate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer Heat. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. A Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454, Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Continuamos en Sentimiento Verdinegro. Bueno, 11:20 de la noche, volvemos con el segundo bloque. Agradecerle desde ya a toda la gente que nos está mandando mensajes, haciendo el aguante por Twitter, por Facebook, incluso por teléfono y hasta por mensaje de texto y WhatsApp. Retomamos un poco el comentario de lo que veníamos hablando de. ¿Con qué nos quedamos? Con que Nico decía Herminio termina en Granar y preguntábamos quién sí termina en Granar arriba. O sea, que de todas las duplas de ataque, de todas las formas, las variantes que hemos probado, no encontramos. No me terminó de convencer ninguna. No, está claro, que hayan jugado de titular o que hayan entrado, porque cuando entran, después lo ponen de titular y no terminan respondiendo. Entonces, uno, hasta no está claro el esquema que te usa el Chicago, porque yo después del partido con los Andes dije, ya está, encontramos el esquema, es 4-4-1-1, 4-4-2, con Ronconi por derecha, que es un monstruo que va, pero hoy juega el mismo esquema porque se rumoreaba la entrada de Hermini, como yo le dije en la transmisión, Finarol Style, termina cambiando todo. No cambiando, lo que platicó en la semana no poniéndolo, termina respaldando el mismo equipo que ganó en los Andes y pasa lo de hoy. Entonces yo, a eso es lo que voy. ¿Cuál es el esquema de Chicago? Creo que también es otro tema. Creo que son muchas preguntas que lo único que nos van a responder, va a tener la respuesta, son los partidos. Y creo que también, perdón, hay que empezar a replantearse qué tan importante es eso, de que cambio uno sobre la marcha, qué le cambió a Chacarita que juegue Melo, que juegue Mini, qué sé yo. Son detalles y quizás uno ve que no se termina de mejorar en lo que realmente hay que mejorar. Que repito lo mismo, no sé si es todo culpa de Finaroli. Que un jugador no se dé cuenta de cuándo sacar la pelota y cuándo salir jugando, no es culpa de Finaroli. Quizás sí la culpa de Finaroli decir, este pibe hace esto todos los partidos, lo corro. Pero, ¿qué tanta culpa? ¿Qué te cambia si hoy te viene, no sé, X técnico, ¿qué puede cambiar? ¿Qué diferente puede hacer con Chicago? Si vas al resultado, vos ponete 1-0, el gol de 40 metros, ¿cuánto habrá sido? 40 metros el disparo. O sea, ni bien salió de la medialuna del semicírculo, digamos. Claro, de, o sea. Cancha. O sea, vos le podés, hay mucha gente que lo estaban matando en Twitter al Finaroli, bueno, pero esa misma gente fue la que después del partido con los Andes dijo, vamos que estamos para salir campeón. Entonces, tampoco creo que. O sea, hay cosas que acabar en la Finaroli que después lo vamos a charlar cuando hablemos de los cambios. Quizás el déficit de toda la temporada de final en Chicago, a veces son los cambios. Mm. Si bien varios partidos, como decía Mincho, lo terminó empatando sobre el final o dándolo vuelta, me parece que hay una especie de tardar en los cambios, como hoy, después lo charlamos, ¿no? Pero hicimos dos cambios nomás. Si falta 5 minutos y hay que ir a buscar para arriba, y Montenegro, Franco, y capaz que adentro del área les queda el rebote, porque varias veces llegamos al fondo, tiramos el centro, y Saque venía corriendo atrás, o estaba en otro lado, o uno solo contra tres defensores de Chacarita, y la terminan sacando. Bueno, entonces en el tema de la edad que nos metemos después. Ahora vos planteabas, o abriste el debate del esquema, del 3-4-1-2 o del 4-4-1-1. Y estamos atados quizás un poco a lo que se hablaba al principio de la temporada, que decíamos, lo sigo sosteniendo, en jerarquía y como jugadores, creo que Bochy y Farías son dos de los mejores volantes centrales de la categoría. Farías rindió muchísimo en Nacional B. Bochy, ni hablar, ha estado en Gimnasia, cuando le tocó jugar anduvo bien. Creo que el presente de los dos es malo. De los dos, personalmente, me parece a mí, tanto de Farías como de Bochy. Yo voy a rescatar un poquito más de Bochy, me parece Bochy. Yo insisto en eso, sobre todo en el de Farías. Bueno. De Farías, uno no. Un jugador que está. Uno siempre lo rescató por lo ordenado y hoy está totalmente desordenado. El hecho de que Farías por momento termine atacando. algo raro hay, más allá de los últimos 10 minutos. Pero ponele que eso vaya en un tema de temperamento, de que el tipo ve y lleva algo para adelante, que en muchos partidos se lo reconocimos. Y ponele, a mí lo que más me preocupa es lo que decimos, es el desorden. Sí. El que está tácticamente está mal ubicado, se entiende poco con Bochy, lo decía Toto vos recién, un par de veces que se miraban entre los dos a ver quién salía por la pelota y no terminaba saliendo ninguno de los dos. Cuando sacaba el arquero, caía atrás de ellos dos y se miraban los dos, pasó tres veces seguida, como mirando a ver si un central iba a salir a cabecear, pero vaya uno de los dos y está quedado, porque varias veces se adelantó un delantero y la paró de pecho solo, y fueron jugadas que terminaron pegándole al arco y pasaron cerca. Entonces lo que digo es, eso es desconcentración, o sea, o falta de conocerse, o un mal momento, porque creo que... Yo creo que es un mal momento, personalmente creo que es un mal momento, no dudo para nada de la capacidad de ninguno de los dos. El segundo tiempo en los Andes, se acoplaron bien y hicieron un cerco en el medio y que casi no sufrieron, entonces bueno, a eso es lo que voy. Ahora, mi pregunta es, si cuando arranca la temporada vos tenés esos 2-5 y decís, bueno, tienen que jugar los dos, armás un esquema, si bien puede ser uno de los esquemas que a Mario más le gusta, con doble 5, la línea de 3 te obliga al doble 5, estamos de acuerdo. Ahora, si juegas con línea de 4, ¿es indispensable el doble 5? Me quedé pensando en eso, la línea de 3, lo hablamos la semana pasada, ¿la línea de 3 te obliga al doble 5? La línea de 3 yo creo que te obliga al doble 5. Preguntale a Banfield juega con línea de 3, bueno, y pero Banfield está con la misma. Banfield tiene un plantel. Son todos numeritos, es un número de teléfono. Lo principal de este equipo que se notaba en un principio era lo dinámico que era el esquema, que tranquilamente te podía terminar jugando Ronconi de 4, Sainz se corría de 3, y hoy por hoy está como mucho más estructurado, porque la falta de resultados quizá te genera un poco de desconfianza, o menos confianza, que es una de las cosas que yo, por ejemplo, rescaté con Dálmine. La falta de resultados, venís de un triunfo, que hoy no lo hablamos porque nos toca hablar del partido reciente de Chacarita, que quizás opaca ese triunfo, pero venimos de un triunfo, lo saben, que fue un triunfazo. Sí, bueno, entonces, no sé si la falta de resultados. Hoy está todo bien. Pero hasta hace tres días, al final era un cagón. Después pasó a ser Guardiola cuando ganamos a los Andes y iba a ser un cagón de vuelta. Pero es así, no, es inherente al fútbol en general y a la gente en general. Claro, no caigo en el caso. Es en general en todo, es en cualquier equipo va a pasar. Pero yo creo que, mal o bien, por más que te diga que el grupo está fuerte, este tipo de derrotas pegan. Fuerte. Sobre todo, yo creo que más que la de hoy, dolió la de Almagro. No tengo ninguna duda. La ventaja que tenés es que en tres días tenés revancha. Que después ¿ventaja o desventaja? Perdóname que me meta. Eso es lo justo que quiero plantear. La presión, vas a jugar en Matadero. Sí, que a tu equipo le costó. Vas a jugar 40 partidos, 20 partidos en Matadero. No, bueno, pero que a este equipo le costó jugar en Matadero. Y si vos venías de un triunfo y un empate, vos venís de perder mal, que la gente toda la vio, porque lo de los Andes, fuimos 40 personas lo que lo vimos de Chicago. O sea que pudimos trasladarle a la gente lo que pudimos observar. Hoy lo vieron todos. Entonces, la gente del triunfo con los Andes casi como que se lo olvidó. Entonces, creo que eso es una ventaja porque tienen que demostrarlo. Pero si a los 15 o 20 minutos Chicago no reacciona, me parece que se va a jugar en contra. Y un mal resultado de Chicago puede hacer que todo lo que llegamos hasta allá arriba con los Andes terminemos de su suelo. Seguramente. Yo creo que lo que viene pasando este último tiempo, las cosas que se supieron, que dijo o que pensó Finaloli, demuestran que no está tan tranquilo, no está 100%, más allá de que se nota que desde la dirigencia hay un respaldo, que en gran número la gente también lo respalda, hay un sector que ese respaldo él no lo siente, y no sé si se va a aguantar otra derrota más. La de hoy puede zafar porque ganamos hace 3 días. Hoy yo lo escuché, en unas declaraciones, escuché cosas de lo que dijo, y dijo que no se le cruza por la cabeza irse. Hoy, las cosas cambian obviamente, ¿no? Pero yo lo pongo en duda, yo pensé la persona que no, por eso te digo, las cosas cambian y coincido en que otra derrota sería complicada. ¿Cómo lo ven ahí, chicos? ¿Martín? ¿Estás callado? Sí, ¿estás muerto? Estoy muerto. Yo estoy buscando la piedra donde pegó la pelota, ¿no? Sí, yo estaba pensando en el esquema. Me quedé pensando en el esquema. ¿Qué esquema usamos? Yo qué sé. Porque hoy, antes del partido, yo dije, volvemos al 4-4-1-1, que a mí personalmente no me gusta. Porque siento que no tenemos forma. Pero ascendimos con ese esquema. Está bien, no me gusta, particularmente. Personalmente no me gusta. Ascendimos. No, está claro. No, sí. Ascendimos con un 9 de área neto. Pará. Que aguantaba. Pará, porque te pego con el micrófono en la cabeza. Ascendimos con 9 de área que lo bancamos 3 temporadas hasta que empezó a rendir. No, te digo que es un fenómeno, Te digo que tiene otra característica. Un extraordinario con un serrano. Te digo que tiene eso con latido. El 9 que teníamos en esa categoría tiene otra forma de juego que lo que tenemos hoy. Puede ser, sí. Aguanta de espalda, aguantaba de espaldas, daba la pelota atrás. Yo lo veo bastante parecido. Yo, a Montenegro, lo veo parecido. bastante parecido a Montenegro en su juego. A mí no me gusta el 4-4-1-1. Bueno, está bien, es otro tema. Y Chicago, con el volante que tiene Ronconi, para mí tendría que jugar con la línea de 3, como juega Mario, que juegue con esa y muera con esa, si tiene que jugar con esa y morir con esa. Me parece que termina cambiando porque vos mismo lo dijiste. Porque ganamos con la línea de 3, con la línea de 3 vos tenés que constantemente utilizar los costados y llegar al fondo por los costados. Me parece que eso es lo difícil, Chicago. Pues si vos te quedás por hoy, Ronconi el sábado jugó en línea de 4, el viernes, jugó en línea de 4, pero Ronconi se cansó de bordar, de pasar, de hacer lo que era. Hoy Ronconi, que lo bancamos, porque la verdad que es el mejor refuerzo que vino, hoy no se lo pudo pasar una vez sola a los defensores. Y perdió pelota, cada vez que quiso pasar un jugador la terminó perdiendo. Entonces a lo que voy yo es, como también decía Nico lo de Castaño, que si bien llega al fondo, no te puedo terminar ninguna. Entonces, si vos vas a jugar con línea de 3 para intentar desbordar por afuera y no llegas a tirar ni un centro, ni llegas a desbordar una vez, ni tirás un centro atrás ni nada, es como que es medio complicado tener la línea de 3. Por eso me parece que apuesta a línea de 4 y apostó tanto los dos partidos a Melo y a Castaño, que no tengan que volver tanto, sino que sean más del medio para adelante. Pero bueno, contra los Andes le sirvió. Vos con línea de 3 tenés otro delantero, o un media punta, como le quieras llamar. Pero ¿sí? Chicago en el segundo tiempo jugó así, Chicago en el segundo tiempo con la entrada de Hermini, ¿qué hizo? Se paró 3, lo adelantó Ronconi, lo mandó a Castaño por otro lado. ¿Y qué hizo? También Chicago creo que hoy, ya en el segundo tiempo, cayó en un pozo de desesperación. Claro, no tenía idea, si iba para adelante, iba, tiraba centro a ver qué salía y era bueno, todo rebote, agarramos la pelota, vamos para adelante. De la misma forma, Chicago, el partido contra los Andes, después de hacer el gol, se encuentra con muchos espacios. Con muchos espacios, tal cual. Sí, fue el partido pasado. Se cansó de lastimar por derecha porque encontró muchos espacios también. Porque los Andes no volvía tampoco. Jugaba con 5 delanteros. Chicago no lo hizo eso. Está. Sí. Es el Chicago tema. Eso no lo hizo. ¿Y no le dio resultado a los Andes? ¿Hasta no. Ah, bueno. ¿Hasta entonces, cuándo? ¿Cómo? Y bueno. Entonces, o sea que no es la ciencia, no se está claro. Si por poner 5 delanteros ganas todos los partidos, todos los equipos jugarían con 5 delanteros. No, olvidate, no, entonces, seguro. ¿Cuántos resultados te dio la línea de 4? 3 puntos. Sí, pero no partido. Jugaste un pasaje. Bueno, muchachos, no nos quedemos con el número, porque lo decía Nico. Acá lo que influye termina siendo el rendimiento individual de los jugadores. Exacto. Y bueno, hoy hubo jugadores muy bajos. Muy bajos, justamente. Eso me escribe Claudio Rolado y me dice, no es una cuestión de esquema, que es el nivel de los jugadores. Son momentos. Pero momento, lamentablemente, fueron 4 días de diferencia. No hay un momento físico, no hay un momento mental, no hay un momento... ¿Realmente fue tan descollante la actuación de Bochy y Farías en Lomas? No. No fue el mediocampo donde Chicago gana el partido. El partido lo gana al cerrarle las entradas, porque vos veías a los Andes. Está bien, pero Lanaro jugó muy buen partido. Lanaro y Escudero jugaron muy buen partido. Sí. El de hoy estuvo bastante lejos. Sainz anduvo bien. Para mí la defensa va de la mano del doble 5. Todos los partidos que el doble 5 jugó mal. Hoy no le caigo ni a Escudero ni a Sainz. No es Carle. Creo que Lanaro sí. No es Carle, pero cuando los dos doble 5... Son triplistas, duplica, ¿no? 4. Cuando el doble 5 juega mal o tiene un mal partido, sí, es así. Los centrales tienen un mal partido. Está bien, va de la mano, porque Lanaro, eso es error, no lo cometía. Hubo cierres de Lanaro donde la pelota se la da a Tauber y queda corta. Ahí no influye el doble 5. Hubo dos pifias. Tuvo una que pifia que termina sacando Tauber. Ahí no influye el doble 5. Entonces, ahí son jugadas, son temas individuales. No sé si influye el técnico, no sé si influye. Vuelvo a lo que hablábamos antes. ¿Cuánto? Para cerrarlo, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver el gol de Tauber? Porque si Chicago los 10 minutos estaba bien parado. El gol de Tauber. Perdónenme, pero para mí no me lo vas. Por más que haya pegado una piedra, lo que sea, para mí se lo hizo Tauber. Aunque después sacó 4 pelotas de gol. Y la verdad que lo felicito porque sacó 4 pelotas de gol. Pero fue el gol de Tauber. No tengo ninguna duda. Sigo bancando. A lo que voy es, digo eso. Entonces, ¿qué cambió? ¿Habrá sido ese punto de inflexión? ¿Habrá sido esa jugada? ¿Para que cambie tanto? Porque la verdad que si no vamos a saber la verdad, pero me parece que estamos hablando de un Chicago que empezó relativamente bien, después se termina hundiendo en 4 partidos de diferencia, niveles individuales que bajaron tanto, y si fuera eso me preocuparía. ¿Por qué? Porque tuvimos 80 minutos, repito, con los 80 minutos. Es un montón de tiempo, como dijo Micho, ¿cuánto partido Chicago dio vuelta en el segundo tiempo? Y el Chacarita, como dijo Nico, estoy haciendo un popurrí, no tiene nada. No ganó un equipo que el central que tira... Tiro libre, se llama Gonzalo Rocañel. Pero se cerró bien y te apuró en toda la salida. Ya con ese nombre vamos a la tanda porque tengo ganas de matar a alguien. Un poquito de música para amenizar la noche. Vamos a escuchar un poco de Los Redondos. Ah. Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. Vamos a hacer un tema que nos gusta a todos. Bueno, para abrir el tercer bloque vamos a contar un poco las opiniones que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Acá en Facebook, Jonathan Gabriel González cuenta, dice, el blooper de Tauber fue un golpe de nocaut para el equipo. Después tapó varias, pero en este tipo de partidos no se puede agarrar nada. Bueno, después se agrega, dice, eso sumado a la inutilidad de Fineroli fue determinante. Bueno, después seguimos leyendo, pero podemos meternos un poco en lo que decías vos, Toto, de los cambios, que creo que viene por ahí el palo, en este caso de Jonathan González. Vos decías, vamos perdiendo y solamente dos cambios, ¿por qué guardarnos un cambio? Claro, o sea, Chicago, vamos a repasar a la gente que capaz que no se acuerda, en el entretiempo entra Hermini por Melo, cambiando el esquema a Chicago, pasando, para seguir con el número telefónico, 3-4-1-2, jugar con dos puntas. Después Martín Peirán ingresa Martín Peirán por Farías a jugar una especie de doble 5 para arrancar más atrás con más explosión, que habrá sido a los 30 minutos, y después le quedaban 15 minutos y Chicago se terminó perdiendo con Franco y con Montenegro. A lo que voy yo, si vamos a ir a la carga barraca, pegarle para arriba, ya que saca Costa, que ha tenido un desgaste tremendo durante todo el partido, entonces me parecía que capaz un Franco o un Montenegro para que se quede dentro del área y que Isaac salga un poco más, o al revés, me parece que hubiera venido bien. O sea, ya perdido por perdido, para que vaya Tauber a cabecear faltando 5 minutos como fue. ¿Y digo, ese cambio por quién? Yo hubiera sacado a alguien atrás. ¿La línea de 3? Yo hubiera sacado a alguien atrás. Yo no tengo ninguna duda. ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Estamos hablando del número de teléfono y vamos a topar arriba? ¿Qué hizo los Andes? ¿Fue a topar arriba? ¿15 minutos? No, te digo, yo te digo faltando 5. Yo te digo los 40. Pero faltando 5 lo mismo que nada. Y tenías 5 minutos más 5 de descuento, son 10 minutos. ¿Y aquí vas a sacar? ¿Ahí está la gota acá? No sé. ¿Qué? Como Bielsa, que no volvimos porque no quería pagar Batistuta y Crespo juntos. No. Sacamos a uno y no, otro. No. Y eso no lo. Mario lo hizo eso. Sacó en un partido, sacó y sacó y lo puso a Montero. Sí, lo hizo, pero yo te digo. Vamos a la carga barraca. ¿Y qué hacemos? Yo lo saco a Hermín entonces, porque Hermín no hizo nada, pero no lo puedo sacar. Y pero no lo podés sacar porque lo pusiste recién. Claro. Pero si vamos a ir a la carga barraca. ¿Los centrales sobraban o no? Está bien. ¿Sobraban? No sobraban. Bueno, pero. Perdón, la computadora la pusiste muy cerca. Perdón. A lo que voy yo es, si vamos a ir a la carga barraca, porque ¿qué hacía Chicago? Era. Escudero para Lanaro, Lanaro para Sainz, Sainz para Bochi, Bochi para Lanaro. Pero dale pum para arriba y le van a buscarla para arriba, buscar los rebotes. ¿Y qué cambiamos? La figurita, cambiamos a Costa por pero Montenegro. Pero vos y perdiste, Si vos pusiste a Hermini no te resultó, está lo pusiste bien. A Peirán no te resultó. Vamos a la carga Barraca. Está para bien, la carga Barraca. Basta, nomás la Barraca, mierda. ¿Quién Taurinero es esto? Decime a quién cambiás. Decime a quién cambiás. Yo hubiera sacado al Enano. Y lo dejo a. Lo dejo a San con. Pero si faltan 5 minutos, te digo, cuando entró Peirán, sea Peirán entró a los 35. A eso es lo que voy. Vos perdiste un partido sin. ¿Querés sacarlo a Castaño? Lo saco a Castaño y lo levanto a Sainz de última. ¿Querés sacarlo a Castaño que no había desbordado, yo estaba cansado? Pues lo pongo a hacer más adelante. Lo que vos quieras hubiera hecho. Pero yo no termino el partido con los dos delanteros en el banco suplente. Si no, ¿para qué llevas tres delanteros? Estoy más de acuerdo en sacar el volante. Bueno, sacalo a Castaño. Pero ¿por qué llevamos tres delanteros al banco? No sé. Si solamente ponemos uno solo y estamos perdiendo el partido. A eso es lo estoy que vos acuerdo eso es lo que le reclamo. Para mí. Eso es lo que reclama la gente también. Tenía que entrar Franco. Sí, pero la gente va a caer lo mismo. Pero tiene muchas lesiones seguidas. No lo va yo hubiera, a dejar, claro, no. Yo era, creo que era más Montenegro, pero si vamos a meter la entrada de la pelota. Montenegro hizo dos goles en 10 fechas. ¿Qué te da Montenegro? Está bien, pero si no. ¿Qué te da? Pero si vamos a meterla al área, eso no. Es lo que voy yo. Si no llegábamos a meter la pelota. Pero no metimos la pelota al área. Pero no la metimos. Si querés, un cambio, es un cambio demagógico. Es un cambio de decir, bueno, vamos perdiendo. Vamos todos al ataque, así como fue Tauber a cabecear, ahí coincido. Faltaban 5 minutos cuando fue Tauber, Si el arquero claro. Saca rápido, era gol de yo. Así como fue Tauber a cabecear, si el arquero saca rápido, me lo putearon. Metimos un cambio de decir, bueno, me la jugué y perdí de última. Pero yo qué sé, no termina siendo efectivo, o sea, no termina siendo. Sí, algo secundario, o sea. Sí. Para. Pero creo que por ahí es un golpe anímico, o sea, los jugadores. Bueno, desde el banco le decís, muchachos, despiértense y vamos. O sea, eso es darle un golpe. Si no, es como que seguimos lo mismo, como que si Chicago estaba jugando bien. Lo estaba dominando a Chacarita, entonces no hago ningún cambio. Eso es lo que yo le reclamo a Fenaroli. Yo lo banco a Fenaroli y le respeto casi todas las decisiones y muchas las comparto. Pero me pareció, tiraste el golpe de Nocavo Hermini de entrada, no te sale. Lo metes a Peirán, fueron los primeros 5 minutos de Peirán. Porque es como que el equipo se contagió. Después Peirán entró en la locura, le pusieron como dijo Fede, lo presionaron en la salida y no pudo hacer más nada a Peirán. Entonces, si ya era un tiquitiqui para querer entrar Chicago y vamos igual a pegarle partida. El lugar donde entró Peirán no era su lugar. No, tampoco. Seguro. Pero es el único lugar en el que puede jugar hoy en Chicago. Puede ser. Es el único lugar. Ya demostró que adelante de Vito no puede jugar. No sirve. No te rinde porque su entonces, juego es para adelante. Entonces volvemos a caer en que no encontrás la dupla ataque. Sí. Por ejemplo. Que falta es el ataque. Y bueno, claro que falta. Ya a Mario todavía le falta tomar decisiones. Decisiones que hay momentos que Gomito, por más que sea Gomito, tiene que salir. Le gusta que le guste, por más que siempre te pone una pelota. Hay partidos en los que Gomito quizá no está para jugar. Hoy lo dije que fue un partido en el que corrió los 90 minutos, no paró. Hoy no era el caso. Pero ha habido partidos en los que tenía que tomar decisiones y no la tomó. En su momento, otro técnico, en otra situación, tuvo un doble 5 importante. Y cuando tuvo que decidir, uno de los dos se quedó afuera. Y uno era Bochy y el otro era Lemos. Y estábamos todos de acuerdo en que tenían que jugar los dos. Y el técnico tuvo que decidir. Uno se fue al banco, uno jugó y ese equipo ascendió. Hay momentos que el técnico tiene que tomar decisiones, por más que yo estoy de acuerdo en casi todo, como decías vos, en cómo armó el plantel, en la idea que armó, en el esquema, hasta a veces en los cambios. Hay situaciones en las que vos tenés que tomar decisiones y quizás hoy por hoy Farías y Bochy se siguen chocando. Y son jugadores parecidos o no tan parecidos, qué sé yo, son cosas que las tiene que ver. Mucho más fácil final en el día a día que lo que uno puede verlo los sábados. Marco otra cosa, Sifo había entrado muy bien, había jugado bien en Campana, después no le tocó jugar en Matadero, entra bien contra los Andes y hoy ni siquiera fue una opción. Ustedes uno dice sí, pero Sifo, ¿qué te va a dar claridad? No, pero vos por lo menos sabés que se va a chocar la cabeza contra la pared y va a ir para adelante. Entonces, esas son cosas que por ahí para hablar. Sí, acá no podemos hacer leña al árbol caído, ¿no? Me siguen yendo mensajes, me llega uno de Juan Pablo Perata que me dice. Este equipo de Finarol no es un equipo que llega a la carga Barracas. Siempre entra tocando. O sea, teniendo en cuenta el gol a Guayurquiza, el gol a Platense, el gol a Dalmin, el gol a los Andes, te agrego si querés, el gol a Dalmin fue luego una pelota parada. O sea, viene una pelota parada, le queda Gomito. Sí, Gomito pero no viene de la pelota parada, sino que viene. Es un rebote la pelota parada. Sí, está bien, pero entra una pero jugada. Si faltan 5 minutos. Bien armada, bien elaborada. Lo que estaba haciendo Chacarita era marcando muy bien el mediocampo de Chicago, lo remarcó Fede. Claro, estaba presionando. A lo que voy yo, si intentaba. ¿Por qué? A lo que va todo esto. Remarco la triangulación, la remarco de vuelta. Escudero, Lanaro, Bochy, Bochy, Sainz. Sainz, Bochy, Bochy. Y no puede salir Chicago. Entonces, si vamos a seguir pegándole para arriba. Poner otro delantero. Muchos de los goles de Chicago vinieron gracias a exquisitos pases de Gomito. Y esta vez no pudo meter ninguno. Sí, uno solo Armini, que se atajó al arquero. Bueno, redondeando me decía, justamente me decía Juan, sí. Juan Pablo, hoy no salió. Y cierto, hoy no salió. O sea, la de la Guay, todos teníamos la sensación de que podíamos jugar dos días más y no hacer el gol. Y entró. Entró, porque la verdad es que los que estamos en Campana no pensábamos que iban a matar ese partido. No. Pero por eso, o sea, no podemos morir siempre con es lo que se dice, ganar dos o tres de repertorio. O sea, si no te va a salir una, creo que hay que buscarle la vuelta. Por eso remarqué, quiero salvando la distancia, remarqué lo del Mundial 2002. La idea de Bielsa, que lo banco, era uno u otro. O sea, ¿por qué no tener la cabeza más abierta y decir, bueno, hay que buscarlo? Mario hasta ahora no lo hizo nunca en Chicago, la verdad no me acuerdo de haber dicho, bueno, no es su idea tampoco. Él no tiene la idea esa de ir todos y desparramarse atrás, y está claro que cuando no lo gana los partidos, Mario no los pierde. Pero bueno, me parece que hay que buscar la vuelta para partidos como este. Yo creo que con muy poco Chicago hubiera empatado el partido. Meto un poco un par de más de comentarios de redes sociales. Nacho Alonso, Gavis, Onda, Titán. Esos nombres de ellos son rarísimos. Y Hernán de Matadero, bueno, me remarca la responsabilidad de Tauber de hoy en el gol. Nacho Alonso agrega que es un equipo tibio, sin profundidad, le cuesta mucho llegar y juntar gente en ataque. Que solo aguanta gotas las llegadas. Flavio Bases dice: cuando nos toca ser protagonistas, no se sabe qué hacer con la pelota. Y puede ser algo así, ¿eh? Cuando al Chicago le toca realmente salir a buscar el partido, le toca salir a... o hacerse cargo de la situación, o plantarse en la cancha. Y pero volvemos a lo mismo. Volvemos a la variante. Nos falta el último toque final. Uno que se equilibre ahí en los últimos metros y haga algo, porque el toqueteo lo hacemos bien. Y ahí es cuando se te plantea la duda de qué tanta participación o qué tanta decisión puede tener el técnico. ¿En qué te cambia realmente que te caiga lo que vos dijiste? Que entre Montenegro y te salga X. ¿Qué te cambia? Lo único que te cambia es amuchar gente y que se te dé suerte. Yo creo que hoy en día lo que te cambia es que el que entre tenga un día mejor que el que salió. Nada más. Sí. Porque me parece que ninguno que está afuera es más de los que están adentro, ni al revés. Hay un montón de jugadores que pueden jugar. Creo que vos decís, Isaac Costa metió 3 goles en 4 partidos. Vos me decías, Nico, es de lo mejor. Seguramente en promedio sí, pero si le das 10 partidos como este a Montenegro, no sé cuánto te termina rendiendo Isaac. Bueno, a fin de año veremos. A fin de año veremos todo. Cómo termina así con la tabla, no, cómo fue y todo. Fiadori lo dijo, la idea de acá de diciembre es sumar y ahí vemos qué hacemos. Sí, y también la idea es poner al que mejor esté. Le voy a poner para que mejor esté y es lo que termina haciendo, me parece. Bueno, vamos a la tanda, ya la última. No hay mucho más para explicar, para exprimir del partido de hoy. Ya estamos buscando bajo las piedras, pero no hay mucho más para hablar. Es más la calentura y las ganas de sacarse todo de encima. Y bueno, cuando volvemos nos metemos un poco ya a pensar en el partido que se viene el sábado, que es contra Merlo Mataderos. Joma. La marca española con 48 años de trayectoria internacional, conocida por vestir equipos como el Valencia, Fiorentina y Getafe, llega a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Hacete fan en Facebook, Joma Argentina. Joma, respeto por el deporte. Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clase de indoor, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340, Mataderos. África Remeras. Arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general, electricidad, electrónica, alineación y balanceo, alarmas, accesorios, mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo, 539 Capital Federal. O comunícate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846 Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer G. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454, Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara, 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Estás escuchando Sentimiento Verdinegro. Ahora sí, estamos todos al aire de nuevo en el cuarto bloque. Último bloque, y como decíamos, nos metemos un poco en el partido ante Merlo. Antes que nada, perdón, pedido personal de saludos de parte de Juan Marcelo Paz para Tommy y Cecilia de Lavallol. Nunca supe si se dice Lavallol o Yavallol, pero Lavallol. Vamos a un debate de 5 minutos de Lavallol o Yavallol. Bueno, un saludo para Tommy y Cecilia de parte de Juan Marcelo Paz, que nos escucha siempre. Y bueno, dejando atrás el partido con Chacarita, que ya se perdió, hay que empezar a pensar en Merlo. Merlo que viene. No importa cómo viene Merlo, ya, ¿verdad? Si tanto le seguimos, ojalá que ojalá jugar con un equipo vaya ganando 14 partidos, ojalá, por favor. Bueno, Merlo viene de, también, los últimos dos partidos, a ver, ganó los dos. Le ganó a Castuce, le ganó a Platense. Sí. Le queda jugar hoy con Barracas. Va, esta fecha con Barracas Central, no hoy. Y antes de eso había metido 5 empates consecutivos. Hace bastante que no pierde Merlo, desde la fecha 7 que no pierde. Me estás mufando, ¿no? ¿Estás bien, Flor? ¿Querés agua? ¿No? Bueno. 13 horas el sábado por televisión. 13 horas el sábado por TV, si no hay ningún cambio. Como todos sabemos ya. No, pero a las 13 estamos fijas nosotros. Fija, ¿no? Sí. Igual nos queda una semana sola, porque pero a partir del 11 de noviembre ya. Hay que jugar todos los. No se puede jugar partidos entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. ¿A las 9 no podrán? ¿9 de la mañana no? Y yo qué sé, es capaz, todo posible. Como dice, entre las 11 de la mañana, caballo. Bueno, la norma dice que no se puede jugar entre las 11 a 5 de la tarde. No sé quién va a jugar a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Todo es posible acá, vos sabés cómo es esto. No ha pasado nunca. No ha pasado, no va a pasar. No. Tantas cosas no han pasado nunca. No ha pasado nunca y a Chicago le ganaron 18 puntos también. Tantas cosas no han pasado nunca. Bueno, y ahora cómo, digamos, ¿qué se plantea ahora? El mismo equipo que perdió con los Andes, que le ganó los Andes, pierde con Merlo. Pierde con, perdón, con Chacarita. Con Chacarita. No, pará. Yo vuelvo a la línea. ¿Qué se plantea? ¿Cómo se vuelve? Yo vuelvo a la línea de 3. Sí. ¿De qué partido hablamos? Como veníamos jugando antes de los Andes. Yo hago varios cambios. ¿Cómo jugamos con Almagro? Sí. Yo hago varios cambios. O se mantiene el esquema y se cambian los jugadores. Y se cambian algunos jugadores. El esquema lo elegir lo que vos quieras. Yo hago cambios de nombres. Creo que tocaría. ¿Quién sale del equipo? Sí. Farías y Castaño seguro. Y después te analiza alguno que otro más. Pero para, Farías y Castaño salen. ¿Vos pensás o lo crees que va a hacer? Lo que quieres bueno, que va a hacer Mario. Lo que creo que va a hacer Mario. Farías no va a jugar. Para mí, creo que otro partido banco suplente. Hoy, descubrimiento de camarógrafo Pacielo, Farías poniéndose hielo en la zona de inguinal. Inguinal. No sé, ya que hicimos un paréntesis, para mí tiene que filmar el señor que está ahí. Ya, pero estoy si la otra vez perdimos trago con los Andes. Con Almagro. Es lo mismo. No sé qué opinan ustedes, yo le hago esos dos cambios. Yo creo que esos dos cambios. No sé qué opinan los demás. Yo opino que vamos cerrando porque ya nos quedan 2 minutos de programa. Déjame decir los cabos. Jugátela. Vos que pensás. Yo Farías lo saco. El resto lo dejo igual. Shifo por Farías. Shifo por Farías. Es el número fijo. O sea, para toda la mesa de sentimientos, Farías no juega el partido que viene. Para mí no. No, en mi caso, me estoy poniendo yo en lugar de Mario. No sé si va a ser Mario. No sé si tomará la decisión. ¿Y en la izquierda? ¿Melo? ¿Sigue Melo? ¿Castaño y por derecho Rancón? Bueno, pero pasa que ahí se me complica el tema, se me acumulan jugadores, alguien va a tener que salir. En la semana vamos a ir viendo, se va a elucidar esto, yo con lo mismo. Depende, me parece, está dependiendo esto de rendimientos individuales y no de decisiones de afuera. Así que veremos cómo se levantan los muchachos del sábado. Nos empezamos a despedir y que somos un montonazo. Toto. Yo le quiero desear el mayor de los éxitos a Salta la Banca en su primer microestadio en el Malvinas Argentina el día sábado. Y vamos a estar haciendo el aguante a nuestro amigo Chispa. Y bueno, a la gente de Chicago, estamos acostumbrados a los golpes. es un tropezón, una caída, gente. Así que el sábado alentar a Chicago, que Chicago sí está uno ahí arriba, está peleando. Y siempre que hicimos, ascendimos, fueron con hazañas. Y todavía faltan un montón. Entonces, a la gente apoyar el equipo, que todavía tenemos chance. Muy bien, Toto. Nico. Bueno, me sumo con algo parecido. Voy puntualmente a la situación del hincha o también del equipo generalizado. Creo que en Chicago está, lo leí y lo reproduzco. En Chicago está permitido caerse, pero es obligatorio levantarse rápido y tenemos la chance en 3 días. Esperemos que así sea. Muy bien, Marte, Nico. Marta. Esperemos que el sábado tengamos los 3 puntos. Tengamos 3 puntos, pero tengamos 36. Sí. Como viene zafando de Marte de Cumbia, ¿eh? Viene zafando. Bien, por suerte. Ya voy a dar la de. Dale, vas a sacar. Dame tiempo, sí. Fe. Bueno, muchas gracias por dejarme participar en este programa. Y bueno, esperemos el sábado una victoria de Chicago. Micho. Lo mismo que todo, gracias a todos los que están escuchando. Y esperemos ganar. Muy bien, Flor. Nada, bueno, un saludo y el sábado ganamos. Sábado a 1:00 p.m, Mataderos ante Merlo, va televisado, pero no nos importa porque seguramente vamos a estar todos en la cancha, como dice mi amigo Perata. Nos encontraremos de nuevo nosotros el martes que viene, esperemos que un poco más contentos que hoy. Y como siempre decimos, no somos ni mejores ni peores que nadie, somos distintos, diferentes, Chicago y Sentimiento Brinegro. Hasta la próxima. Pero representa un buen augurio, bien de mí.